Capítulo 3. El diablo probablemente. Por efecto de la rotación de la Tierra, el Sol atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible. Cuando su altura es cero, es el fin del día, el atardecer o el anochecer. Durante los días de crisis del aire en la ciudad, la nube de contaminación refracta el sol y genera colores brillantes en el cielo cuando cae la tarde. Cielos rosados, nubes rojas, nubes espesas. Desde donde estás sentado, le estarías dando la espalda a esos colores, así como le has dado la espalda al río durante la mayor parte del recorrido. A un río que nunca escuchamos, en el que no podemos nadar, del que no podemos tomar agua. La gente ha ido disminuyendo el vagón. Muchos deben estar llegando a sus casas. Malestar en el estómago, cansancio, los ojos pesados, la boca seca. Seguro tienes sed. Seguro tienes un poco de hambre. Cierra los ojos. La temperatura del asfalto durante el día probablemente alcanzó los 70 grados centígrados. Imagina la capa de aire caliente que se levanta sobre las calles, un espejismo mezclado con smog. Ilusión óptica, ilusión óptica. Un espejismo mezclado con smog, ilusión óptica. Esta ciudad está llena de ilusiones ópticas. Deseos, planes, brillos. El brillo de la noche, el brillo de las luces en las discotecas. Sobre la autopista, si miras para atrás, vas a ver las edificaciones industriales, fábricas y camiones, y discotecas. Digamos que es el 12 de mayo del 2004, Sábado Santo. Digamos que tienes la semana libre y que es hora de olvidar las presiones y el cansancio. Que es hora de salir a bailar. Es hora de ir al perreo. Hace unas cuantas estaciones pasaste por la fábrica de licores de Antioquia. Piensa en el olor a anís. Ahora piensa en el olor dulce del perfume de las personas que se preparan para ir a la fiesta. Y en el sabor dulce de un mango. El bajo retumba en tus oídos. Te sientes bien. Estás alegre. ¿Quieres bailar? ¿Quieres sudar? Ahora estás frente a los árboles forrados de luces de colores ubicados a la entrada de la discoteca. Recuerda que es el 12 de mayo de 2004. Sábado Santo. A tu mesa llegan unos cascos de naranja, de mango, de piña. Estamos ahí todos, somos muchos dándolos todo en la pista. Vamos hasta abajo sin rodilleras. Nos damos abrazos, nos reímos mucho. Alguien te coge por la cintura. Tus manos están enredándose en el pelo de tu compañera de baile. Nos reímos, sudamos. El pum pum nos va juntando cada vez más. Es Sábado Santo. Se supone que están bailando y le prometiste que no ibas a mirar para abajo. Se sabe que el diablo es parrandero. Se sabe también que es un hombre hermoso. Estás ahí, con él, bailando. Con libertad y culpa. Con esa mezcla que es la base de la noche. Están ahí juntos, bailando. Estás ahí solo. Eres vulnerable en medio de la euforia, en medio de la fiesta. Todos se ven muy bien con las luces de colores sobre sus caras. Thank you. abre la cuarta foto. ¿Quieres agua? Seguro también quieres dormir pronto. Ya pronto es hora de tomar una ducha. Mira por la ventana. A esta altura es probable que la cantidad de gente contigo en el vagón sea poca. Puedes ver los árboles sobre la autopista, los edificios de vivienda. La línea de horizonte es danzante, sube y baja. Está llena de curvas. Las montañas forman una línea de horizonte rebelde. Mira las luces de las ventanas. ¿Sabías que el agua a veces llega entre amarilla y café en esta zona de la ciudad? El calor lo está afectando todo. Y la minería, y las construcciones. La minería está acabando con todo. Las altas temperaturas tienen muchas causas y muchas consecuencias. Tan solo en esta zona, más de 480.000 viviendas se están viendo afectadas. Sí, en este fragmento de recorrido has visto 480.000 viviendas. La sola restricción del agua durante una mañana o un día es un evento que complica y le da un vuelco incómodo a la cotidianidad. ¿Acaso piensas en que el agua se está acabando? ¿En que la hemos ensuciado? ¿Te imaginas que el agua que tuviéramos para bañarnos o para beber fuera el agua del río? El vagón está casi vacío. Todos los que estamos acá, estamos ya sentados. Estamos cansados. El día ha sido demasiado largo. O tal vez ha sido demasiado corto. Incluso puede ser que no ha sido suficiente para hacer todo lo que tenías que haber hecho. Imagina que llegas a la siguiente estación y dicen por el altavoz que el servicio se ha suspendido. Todos en la estación están desconcertados. Los auxiliares corren de un lado a otro. Te miran a ti y a todos los que salieron del vagón con cierta desconfianza y con cierto temor. Parece que alguien saltó hace poco frente a un vagón en movimiento. Una noche de octubre, un jueves a las 9:30 de 1996, por primera vez, solo un par de meses luego de la apertura de este sistema de transporte, un hombre se acostó en la carrilera y puso su cabeza entre los rieles, unos 100 metros antes de la estación Caribe. Esa fue la primera vez que sucedió esto. Toda esta información suena lejana. El metro ha dejado de anunciar cuando suceden estas cosas. A veces lo nombran como un incidente con persona en la vía, pues estas cosas son contagiosas. Estas noticias despiertan lugares de la imaginación que están ahí y que no nos gusta visitar. Se crea una atmósfera lúgubre, una melancolía generalizada, una necesidad nerviosa de llegar pronto a casa. Recuerdas que, a veces, te gusta mucho estar vivo. A pesar del calor, a pesar del cansancio. Recuerdas el baile de hace un rato. Ya estamos terminando. Ya estás llegando. ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Te espera alguien para dónde vas? Imagina que decides no bajarte del vagón y devolverte al punto de inicio. O que al bajarte recibes un mensaje invitándote a cambiar tus planes de esta noche. Este recorrido mañana será el mismo, aunque todo sea distinto. Mañana seguro te sentarás en otra silla. Mañana estarás de pie mirando para el otro lado. ¿De qué tienes ganas ahora mismo? Un vaso de agua, tal vez una arepa con quesito, tal vez una cerveza, quitarte los zapatos o una gaseosa bien fría.